Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall. Bienvenidos a este 18º programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos, como dice la canción. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a En Clave de Amnistía. Hoy hablaremos de derechos de las mujeres, de la acción informe de sanidad, de Siria y otros aniversarios tristes de liberaciones agridulces. Empezaremos en el bloque 1, como es tradicional, salvo cuando surge alguna noticia de última hora, dedicado a tema de mujeres. Y vamos a introducir este bloque escuchando una vez más a la cordobesa Gata Katana, porque en Twitter he visto su nombre relacionado con la acción Ahora mira mi cara. Esta es una acción que reivindica los rostros de mujeres de ese mural, lo habréis oído más de una vez en Madrid, que primero lo quisieron borrar institucionalmente, luego lo están boicoteando y que la gente, para reivindicarlo, lo está replicando. Pues mucha gente ha cogido una foto de una de las mujeres de este mural y con este hashtag o lema, Ahora mira mi cara, pues ha puesto esta foto en Twitter. Y una de las fotos que estaba allí era la de Gata Katana, a la que vamos a escuchar ahora. No recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas pa' unos pocos que lo saben. De nada me vale esta jauría del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Y que ves qué raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando quiero a mi lado. Nada funcionando quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los cuerpos que he encontrado. Nada funcionando quiero a mi lado. Nada funcionando quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los cuerpos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si preguntas no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Y que ves qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo toman a traición. En fin, como te ha ido por ahí. Sigo acumulando naipes y castillos. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Estoy viendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. dinero a mi lado, nada funcionando, quiero tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y lo poco que he encontrado. Bueno, hoy, como ya decía antes, empezamos nuevamente con nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos referentes a las mujeres. Como en todos los programas, dedicamos un espacio a estos temas porque consideramos que hay que seguir poniendo el foco en ellas como un grupo que está sometido a unas situaciones especiales de vulneración de derechos humanos. Me acompañan una vez Gloria y Luis. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Muy bien. ¿Cómo habéis vivido? La pregunta va sobre todo para Gloria, pero también Luis puede intervenir cuando quiera, este 8 de marzo. ¿Cómo hemos vivido? Pues la palabra clave es con responsabilidad. Con responsabilidad hacia nosotras mismas y también hacia toda la ciudadanía. Y esta responsabilidad se ha traducido en que las bastantes semanas previas, los colectivos feministas de Córdoba, yo me refiero a Córdoba porque evidentemente el caso de Madrid o Barcelona o el mundo entero, cada uno lo ha organizado como mejor ha sabido. Pero nosotras, durante semanas previas, hicimos bastantes reuniones, evidentemente online, para ver de qué manera saldríamos a la calle. Salir a la calle, pues evidentemente con todas las precauciones. Y al final se decidió combinar una presencia en las redes sociales, colgando vídeos, fotos de los diferentes barrios y rincones emblemáticos de Córdoba, de todos los barrios, con también ponencias y charlas de contenido feminista, por ejemplo, cómo ha afectado la pandemia al trabajo de las mujeres y otra serie de temas, y se ha combinado con con balconadas y luego, evidentemente, una vigilia que el día antes, el domingo 7, fue por la mañana en la Plaza de las Tendillas y el día 8 fue en la explanada de las Tres Culturas, vamos, en la explanada tan grande, tan enorme que hay delante de la estación del AVE. Allí se hizo una performance que con sillas se formaba un cuadrado enorme en el centro y luego alrededor estaba señalizado, evidentemente, con unas pegatinas de colores en el suelo, a 2 o 3 metros cada una de otras. La gente, todo el mundo, se portó de manera impecable, maravillosa, todo el mundo respetó las distancias, no hubo ningún problema y fue un éxito. Evidentemente fue menos numerosa que otros años, porque este año, para qué repetirlo, todos sabemos que es diferente. Pero claro, yo quiero insistir que el 8 de marzo hay que nuestra presencia, aunque sea de manera más estática, no fue una manifestación, fue una concentración estática, hubo muchos colectivos, pero no consiste en solamente ese día, porque hay temas como la discriminación salarial, la brecha salarial, la violencia de diferentes tipos, que hablaremos después, hacia las mujeres, está todos los días del año. Con lo cual, nosotros no salimos a la calle solamente el 8 de marzo. El 25 de cada mes, quiero añadir e invitar que salimos el 25 de cada mes a un barrio diferente. Y, por ejemplo, el 25 de marzo, es decir, la semana que viene, será en el barrio del Naranjo, en la plaza principal, que creo que se llama Bellavista, ¿verdad? Plaza de Bellavista. Uh-huh, muy bien. Pues eso, será el 25 en el barrio del Naranjo. Y sucesivamente desde aquí, o desde otras, quien esté interesado, será las concentraciones, evidentemente respetando al máximo las distancias sociales, etcétera, pues será cada vez en un sitio. Con lo cual, pienso que seguimos siendo necesarios, porque somos más de la mitad de la humanidad y, sin embargo, también la pobreza tiene rostro de mujer, aunque seamos bastante más del 50%. Sigue siendo necesario, aquí, en Córdoba y en el mundo entero. Bueno, el lema que llevaba Amnistía para esta ocasión era "Yo pido centro 24 horas". Precisamente los que estuvimos aquí llevábamos nuestros carteles y si no lo llevábamos estábamos haciendo fotos, que es lo que hago yo. Y por cierto, que no se me olvide hacer una hoy. Entonces, ¿algo que decir sobre este lema? El lema este era porque en España, de 17 comunidades autónomas que hay en total, solo 10 cuentan con un servicio especializado dedicado a víctimas de violación o de agresión sexual. De todas maneras, hay que especificar que estos centros que ya existen, estos servicios especializados, no se corresponden con lo que estipula el Convenio de Estambul, que estamos hablando que es de 2011, aunque España lo firmase en 2000, más tarde, en el 14. Pero el Convenio de Estambul recomienda que haya un centro de crisis, que no es lo mismo, por cada 200.000 habitantes. Yo estaba buscando datos, vienen en su informe en la página web de Amnistía, quien quiera vaya ahí a concretarlo con más detalle, yo voy a resumirlo. Entonces, solamente Asturias y Madrid lo tienen. Pero claro, tienen un centro Madrid y un centro Asturias. Y, por ejemplo, Asturias tiene 1 millón de habitantes, por tanto, tendría que tener no un centro, sino 5 centros. Y Madrid, que tiene 3,3 aproximadamente, tendría que tener como mínimo 15 centros o casi 16, más bien 16. Las matemáticas, si no me engañan ahora, sí, en cito de memoria. Sí, son simples, matemáticas simples. Es bien simple. Y Córdoba mismo, que no tiene ningún centro por venir a nuestra ciudad, la ciudad en que vivimos, contando con su área metropolitana, tiene casi 400.000 habitantes. Córdoba capital tendría que tener 2, no llega, pero vamos. Y otro detalle, este centro de crisis solamente lo tiene para las grandes ciudades, pero Córdoba, si contásemos Córdoba con no solamente el área metropolitana, sino la provincia entera, porque las áreas rurales son las grandes olvidadas. Los pueblos pequeños o grandes de la provincia de Córdoba, las pequeñas aldeas o pueblos grandes como Priego o qué sé yo, Pozo Blanco, ahí ni se contempla. ¿Y para qué existiría esto? Y además Amnistía Internacional en el informe dice que debería cambiarse el protocolo. Por ejemplo, en el centro de crisis del Ayuntamiento de Madrid exigen varias cosas que no es eso, porque tenía que ser 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Pero, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, si es un centro de crisis, tiene que ser un centro de urgencia. Sin embargo, para atender, en el protocolo de Madrid, exigen que haya denuncia previa. Y además se centran solo en si ha habido, en los médicos, si ha habido penetración vaginal. Pero se olviden de que hay otras formas de agresión por otras partes del cuerpo, y no quiero especificar. Pero con lo cual, en resumen, ya para no extenderme en más detalles, Amnistía lo que hace es que mira con esperanza el anteproyecto de ley que hay, de ley orgánica de garantía integral de libertad sexual. Y además se fija fundamentalmente esta ley en el consentimiento, como clave para definir la existencia o no de violencia. Porque el consentimiento es la clave que debería ser del Convenio de Estambul y la legislación de cualquier país. Sí, de ayer mismo, anteayer, hubo también una de estas sentencias que nos escandalizan, pero bueno, como no quiero pararme solo en esto, simplemente apuntamos cosas y el que quiera más saber sobre algo en lo que llevamos trabajando años, pues tiene donde buscar. ¿Querías decir eso antes de pasar a otras partes del mundo o después, más bien? Casi va tan enlazado como digo breve. Vale. Como también, precisamente ayer nos llegó un documento, bueno, y a mí me ha llegado ayer antes de ayer, pero es del 12 de marzo de 2021, un documento del Ministerio de Igualdad, concretamente de la Dirección General contra la Violencia de Género, que en el fondo también va relacionado con el Convenio de Estambul, por eso quería enlazarlo. Y es que, según el Convenio de Estambul, insta a que todos los Estados participantes, y España lo es, tengan un servicio telefónico gratuito, también 24 horas al día, por eso está enlazado con la noticia anterior, telefónico, y los 7 días de la semana. Claro, ese teléfono en España existía, pero ¿qué ocurre ahora? Que lo han ampliado. Antes era, ahora, para todas y todas las formas de violencia, para cualquier tipo. Y lo han ampliado porque antes era el 016, solo era un teléfono, digamos, hablado. Pero ahora lo han ampliado con un correo electrónico, con un WhatsApp también, y han hecho un servicio también de asesoría en 53 idiomas. Lo han ampliado también para personas con discapacidades auditivas o de la visión, en fin, que está mucho más amplio. Y además han puesto un servicio de atención inmediata psicológica. Por ejemplo, en casos de autolesión o de intentos de suicidio o del impacto del estrés postraumático. O sea, en el fondo es el mismo teléfono de antes, pero mucho más matizado, con mucho más cuidado y más pensando en todas las posibilidades de dificultades de acceso de la persona. Es que la primera atención, que sea gente que sepa y conozca el problema, es muy importante. Afortunadamente hay comisarías y lugares donde hay un personal que se ha ido también ya un poco especializando. Yo no sé si fue hace un par de años, y creo que precisamente fue Dulce quien lo presentó, conoció a un policía que trabajaba en Málaga, esa unidad de violencia, que había tomado una conciencia a raíz de los casos que iba conociendo y había escrito un libro de relatos contando experiencias, y yo creo que bueno, todo eso hay que irlo ampliando y son iniciativas que siempre, siempre van a ser para mejorar. Claro. Vale, sí, muy por eso dicen que tiene que ser respetando el anonimato. Claro, y sobre claro. todo que el Comité de Estambul, antes había un servicio, pero claro, a lo mejor solo tendrían en español. Claro. Como pasa en algún hospital. Claro, entonces tiene que ser una lengua que comprenda la persona claro, para claro. poder aconsejarla y ayudarla bien. Eso muy es bien. Todo. Eso pues, si os parece, ampliamos un poco la mirada, porque siempre nos gusta, y por supuesto, el que hablemos de un país en un programa no significa nada, no podemos hablar en todos de todo. Y hoy, pues yo quería referirme a dos informes, y mis compañeros Luis y Gloria luego lo explicarán un poquito mejor. Primero, se ha publicado un informe sobre México. México, no olvidemos que todavía sigue coleando los famosos feminicidios, casi el término feminicidio empezó ahí, con la Ciudad Juárez. Se ha publicado un informe que se dice, México, la ira, tachado ira, era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan. Luego hay otro que habla de la situación de mujeres en Oriente Próximo. Empezamos por el primero. Luis, ¿nos puedes resumir un poquito de qué va este informe? Pues sí, claro que sí. Bueno, el informe es muy amplio, 52 páginas, en la línea de los informes que hace Amnistía Internacional, que son enormemente detallados y yo lo digo sin ningún tipo de problema, muy valiosos. Y bueno, en el informe relata cómo las autoridades mexicanas han usado medios de represión contra mujeres que se manifestaban protestando contra la violencia de género durante 2020. Entonces, en este informe se pone de manifiesto pues toda una serie de actividades de represión, como digo, de las autoridades mexicanas. Por ejemplo, el informe, uno de los datos que da es que la detención por la policía, ahora lo especificaré, por la policía de una docena de mujeres, pero sin haberse identificado debidamente. De manera que las mujeres no sabían quién las estaba deteniendo. Además, las mantuvieron incomunicadas por largos periodos de tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, en México está a la orden del día las desapariciones forzadas por distintos grupos armados y cárteles de droga, etcétera. De manera que estas mujeres han estado, durante todo este tiempo de detención, han estado con el miedo decir de quién me ha detenido. Y bueno, de manera que se añadía esta inquietud a su situación de detención. También relata el informe cómo elementos policiales han recurrido en diversas ocasiones al uso de la violencia sexual como una táctica para aleccionar a las mujeres en el sentido de que aprendan cuál es el papel de la mujer. La mujer debe quedarse en casa y no salir a buscar problemas. Le intentaban adoctrinar a estas mujeres. Amnistía Internacional considera y destaca que toda violencia sexual cometida por una autoridad del Estado tiene que ser considerada como una forma de tortura, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es curioso un dato que a mí en el informe me ha resultado curioso, cómo diversas autoridades han estigmatizado las manifestaciones de mujeres y grupos feministas como violentas. Y a mí me ha llamado la atención, no sé, María Jesús y Gloria, a ver qué opináis de este dato. Me ha llamado la atención especialmente que en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tachó las acciones de protesta como provocaciones que buscaban que el Estado respondiera con mayor violencia y así generar mayor atención y condena pública. Es decir, que esta señora piensa que lo que buscan es que les den de palo y que las tengan detenidas sin saber quién la ha detenido. Luis, yo no puedo decir ningún nombre político aquí porque no me gusta tener partidismo, pero ahora mismo me han venido a la cabeza algunas personas, mujeres, que en el Congreso de Diputados de España a veces han hecho algunos comentarios. No digo que lleguen a ese grado, pero bueno, sí, pero cogen esa línea, lo cual me preocupa. Efectivamente, María terriblemente. Jesús. Pero sí, estamos en México. Sí, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, en todas partes cuecenabas. En todas partes cuecenabas, sí, para no decir ningún partido. Pero es que no deja de llamar la atención. No deja sí, de sí, que las declaraciones la terribles. Bueno, sí. Entonces, el informe finalmente, por terminar el resumen, señala además cómo la estigmatización y criminalización de mujeres que participan en protestas con el rostro cubierto, incluso con mascarilla, como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID, o de quienes se visten de negro. Sí, se le ha llegado a achacar que se manifestaban con el rostro cubierto. Sí, para terrorismo, para pasar camufladas, ¿no? Le llamaría. Efectivamente. Bueno, entonces, en el informe Amnistía Internacional termina instando a las autoridades a que reconozcan de forma constante y amplia la legitimidad de las manifestaciones de mujeres y que se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes contra las manifestantes. Reclama que se realicen investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales y con perspectiva de género sobre las denuncias de violencia sexual y que se investigue el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Y finalmente, la amnistía insta a las autoridades a que adopten medidas efectivas para prevenir, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, particularmente frente a los feminicidios y diversas formas de violencia sexual. Bueno, pues es el resumen. Sí, creo que tú también, o sea, si ahora pegamos un pequeño salto, porque es como tenemos que ir, teníamos también algunos informes sobre la situación de mujeres en Oriente Medio, que también vas a hablarte un poco, y luego Gloria lo completará refiriéndose más concretamente a Marruecos y Norte de África. Así que de México saltamos a los países de Oriente Medio. Sí, enlazamos con los documentos e informaciones que Amnistía Internacional ha hecho con motivo del 8 de marzo y otro de los documentos que Amnistía Internacional ha preparado para esta fecha es un documento sobre la violencia de género en Oriente Medio y Norte de África. Yo me voy a referir a la situación en algunos países de Oriente Medio en principio y después tú, Gloria. Sí, sí. En primer lugar, hay que se habla de que realmente se han producido algunos avances legislativos e institucionales tímidos, pero se han producido avances en relación con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudí se ha reformado, con mucho retraso, pero se ha reformado algo, el sistema de tutela masculina y se ha revocado la prohibición de conducir para las mujeres. Sin embargo, en general, y en Arabia Saudí en general, estos avances se han visto ensombrecidos por la violencia y la discriminación que sufren constantemente las mujeres, sobre todo en cuestiones de matrimonio, herencia, custodia de hijos e hijas. Hablando de algunos países más concretos, el informe este habla de los homicidios en nombre del honor. Todavía existen esas cosas, sí, lamentablemente, y no en pocos países. Homicidios en nombre del honor. El informe habla de este tipo de actuaciones en Irak, Irán, Jordania, Kuwait y las comunidades palestinas de Israel y Palestina, donde las autoridades se han abstenido de procesar a los perpetradores y de abordar las leyes discriminatorias subyacentes. En Irak se comenta cómo hombres armados mataron a tiros a una activista conocida por haber organizado actos de protesta en Basora en agosto de 2020. Rehan Yaqub se llamaba desgraciadamente esta mujer. Sí, bueno, como yo creo que ya más o menos efectivamente, sí. Que hable ahora un poquito, porque tenemos muchos otros temas hoy del programa denso. Me parece que, como para hacernos una idea, me parece muy terrible eso, que dos crímenes en nombre del honor. Tenemos a la gobernadora esa del Estado de México diciendo que las mujeres buscan eso, provocar. Publicidad y que les den de palos para... Y a estos, que no son precisamente los países que consideramos, diríamos, menos democráticos, pero claro, eso es un mal que está ahí muy arraigado. Cuando un país como Jordania, que en muchas cosas puede ser avanzado, o otros países, a mí me preocupa también la situación de Palestina, me preocupa que, claro, se juntan muchas cosas. En fin, háblanos un poco entonces ya de Marruecos, norte de África. Sí, sí. Bueno, yo también he leído el informe de, sí, de Amnistía sobre Oriente Medio y también norte de África, pero yo quiero centrarme, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis, pero también es verdad que han aumentado, por ejemplo, en Túnez, Argelia, ha aumentado durante el confinamiento, durante la pandemia, ha aumentado el número de llamadas a los teléfonos de socorro. Por ejemplo, por dar un dato solo de Argelia, en Argelia 39 mujeres han sido asesinadas durante los meses del confinamiento más estricto. Ahora no hay datos, ¿eh? Pero te quería centrarme sobre todo en Marruecos, porque ahí yo veo una ventana abierta a la esperanza, porque ha habido bastantes casos. Hubo un caso de ciberacoso de una mujer que su expareja colgó fotos de ellas desnuda y rápidamente, rápidamente ha habido un movimiento de diciendo yo también soy esa mujer de defensa. Hubo una periodista a la cual acusaron de aborto, ¿eh? Y tanta gente salió a la calle diciendo, con carteles, de hombres incluso, con pancartas, yo también he abortado, tanto en la calle como en las redes sociales, que, bueno, eso es un caso muy largo, ha salido en la prensa, incluso aquí española, y el informe de Amnistía también lo recoge, que al final, fijaros, hubo presión en las redes sociales, en Internet, que al final el rey Mohamed VI la indultó como una manera de parar las protestas. Y quiero hacerme referencia a un tema que en Marruecos por primera vez se está hablando en el Parlamento del aborto. El aborto en Marruecos estaba penalizado totalmente y únicamente se permitía en un caso, en caso de peligro de muerte de la mujer embarazada. Pero ahora están contemplando ampliarlo a los tres supuestos, en caso de incesto, de violación, de malformación del feto. Bueno, ya es un avance de que se vaya a hablar en el Parlamento. Otro avance que está viendo es que hay un movimiento muy fuerte que se llama Ox la Loi, fuera de la ley. Empezó en septiembre del año pasado, pero está continuando, por ejemplo, el mes pasado, en febrero, a mediados, el semanario más importante de Marruecos publicó un dossier, casi el número completo, al que se llamaba el movimiento que se llama el hashtag Stop 490. Y es que hay un artículo del Código Penal marroquí que penaliza tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No importa que las dos personas sean solteras, es que automáticamente les acusan de adulterio y de escándalo público, y de otros artículos. Claro, la polémica ahora mismo es, ¿reformamos ese artículo solo o también hay otros que también están como encadenados? Bueno, el movimiento ha sido fortísimo. Tan fuerte ha sido que hay una escritora muy famosa en Francia, porque tuvo el premio Goncourt, Leila Slimani, que hemos leído libros de ella, tanto María Jesús en a un club de lectura aquí de Córdoba. Pues esta Leila Slimani y varios intelectuales, cineastas, escritores, médicos, ginecólogos, han firmado 490 firmas para hacerlo coincidir con el artículo famoso, en el cual ellos también piden, se declaran fuera de la ley. Y voy a leer el encabezamiento porque me parece tan poético y tan bien escrito. Empieza diciendo, nosotros, nosotras, ciudadanos y ciudadanas marroquíes, declaramos que estamos fuera de la ley. Nosotros violamos leyes injustas. Nosotros hemos tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y dice, hoy no quiero avergonzarme más. Yo que amo, yo que aborto, yo que tengo relaciones sexuales sin estar casadas, yo que me escondo, yo que me arriesgo a la deshonra, a la infamia y a la prisión. Quiero respeto para la vida privada y el derecho de todos y de todas a disponer de nuestro cuerpo. Me parece muy bonitas frases para terminar este bloque, porque es que tenemos muchos temas y bueno, pues ha estado muy interesante. Y vamos a poner la segunda música. Hoy traemos músicas nuevas, siguiendo nuestro viaje por otras músicas y para hablar un poco también de sanidad, vacunas, COVID y otras cosas. Traigo un autor africano, se llama Oluwatosin Agibade, pero es conocido por Mr. Easy. Y es un músico que ha trabajado en Ghana, aunque creció y se formó en Nigeria. Tiene influencias de afrobeat, pero también del pop, de otras músicas. Ha trabajado con cantantes pop. Bueno, vamos a escuchar un poco. Baby girl, is your love in a final? Now God will design him. He no get rival. He no get rival. Yeah, no be beans, no be my mind. Cause he no time for my mind. Your love, he dey do me like I kai. He dey sweet me like I kai. Yeah, he be mad, yo, he be mad. He be mad, yo, he be mad. For the night, yo, for the night. Take it to my side, yo, for the night. For my life, yo, for my life. I don't see your type, yo, for my life. You be mad, yo, you be mad. You be mad, yo, you be mad. You must follow advice. Be cook and boy or twice. Sweeter than sugar and spice. Take off your body, be nice. Me, I go pay the price. Go tell your mama, I go pay the price. For your loving, I don't need your loving. Be mad, yo, you be mad. You be mad, yo, you be mad. For the night, yo, for the night. Make it in my side, yo, for the night. Only for my life, yo, for my life. I don't see your type, yo, for my life. Don't leave me hanging, no, baby. Don't leave me hanging, no, baby. Oh, my baby. My God, it's your love, oh, oh. I am wanting, I'm willing to do anything to prove, oh. Baby, don't look me like say I get up, oh, oh, yeah. Baby girl, your love in a final. Now God will design him. He no get rival. He no get rival. Yeah. No be peace, no be my mind. Cause he no time for my mind. Your love, he dey do me like I kai. He dey sweep me like I kai. Yeah. You be mad, yo, you be mad. Be mad, yo, you be mad. For the night, yo, for the night. Take it to my side, yo, for the night. Live for my life, yo, for my life. I don't see your type, yo. Bueno, ¿por qué pongo una música africana? Bueno, por muchos motivos, porque también a mí me sirve para conocer músicos que no conocía. Pero es que vamos a hablar de sanidad y de las vacunas COVID. Ya Luis, en el programa anterior, me acuerdo que nos comentó que creo que Canadá tenía como 3 veces la población, luego creo que no los han podido, 5 veces, que no las podían poner porque no, luego no tenían personas o bueno. Pero al mismo tiempo sabemos que hay una distribución y continuamente está habiendo llamamientos de muchísimas organizaciones, porque además hay que recordar que cada vez que hay un virus por ahí no nos creamos a salvo mientras, es decir, estamos todos en contacto, que fuera por egoísmo. Uh-huh. Entonces Amnistía ha sacado un informe que se llama Un pinchazo justo. Y Luis nos va a hablar un poco de este informe y cómo está la campaña de sanidad. Pues estupendo, voy a ello. Vamos a ver, el informe Un pinchazo justo, que también es un informe reciente, muy reciente, de Amnistía Internacional. En el informe, Amnistía pide a los gobiernos y a las farmacéuticas que compartan recursos y conocimientos, renuncien temporalmente al menos a los derechos de propiedad intelectual y garanticen un reparto equitativo de las vacunas entre todos los países hasta alcanzar la inmunidad global. Un dato, los gobiernos, en este informe se habla, los gobiernos han invertido dinero público, han invertido casi 20.000 millones de dólares para acelerar la investigación, fabricación y distribución de vacunas. Es decir, el proceso de obtención de las vacunas se ha hecho en una buena parte, una parte fundamental, con dinero público. Luego, no es nada descabellado pedirle a estas farmacéuticas privadas, pues lo que Amnistía pide, que renuncien al menos temporalmente a los derechos de propiedad intelectual y garanticen un reparto equitativo de las vacunas entre todos los países. La idea central y la idea en la que hay que insistir Lo comentábamos el otro día, que aunque sea por puro egoísmo, es que esto es necesario. La idea fundamental es, el concepto fundamental es, la pandemia no acabará hasta que no acabe para todo el mundo. Es así de simple, y la biología indica claramente, y la biología de los virus es como es y indica esto. Los virus tienen una tasa de mutación enorme, lo estamos viendo con la cantidad de variantes que están surgiendo, algunas más infectivas y algunas más letales. Entonces, dada esta biología de los virus, este mecanismo sistemático de mutaciones que tienen los virus, es cuestión de tiempo que, si el virus no se erradica en todo el mundo, surjan variantes más infectivas y más mortales. Es cuestión de tiempo, por lo tanto, que se les quite de la cabeza a estos señores acabar con la pandemia si no se acaba en todo el mundo. Es así de simple. Bueno, la realidad, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que los países ricos pues tienen una situación de privilegio en la sistema, en el proceso de vacunación actual. Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan el 16% solo de la población mundial. Por hacer una extrapolación, extrapolando la situación actual, los países de bajos ingresos llegarán hasta 2024, tardarán en lograr la inmunización masiva en 2024. O sea que vamos a tener 2 años o 3 de sorpresa, y esperando que en algún momento dado en África surja un virus que nos cree un problema gordo. Es así de directo y simple. Entonces, bueno, esta asimetría en la distribución de vacunas entre países ricos y pobres lo pone de manifiesto este informe. En el informe habla de cuatro aspectos a tener en cuenta en este proceso de vacunación y aspectos a eliminar. En primer lugar, discriminación y exclusión en la asignación de vacunas. Algunos estados pueden tener la tendencia a excluir a grupos marginados en riesgo y a personas que históricamente han sufrido discriminación. Me refiero, en el caso concreto de España, el informe habla de que el Estado español, el gobierno español, tiene que asegurar que se garantice el acceso a vacunas a migrantes sin tarjeta sanitaria, incluidas trabajadoras domésticas y del sector de cuidados, personas reagrupadas legalmente por familiares y las personas que están en los campamentos de la frontera sur y de Canarias. Igualmente, personas que viven en asentamientos informales y en la calle. Igualmente, personal sanitario, pero personal sanitario en sentido amplio, es decir, que incluye a las personas, al personal de limpieza, mayoritariamente mujeres, transporte, seguridad, etcétera, personal sanitario en sentido amplio, y residentes y personal en centros de mayores y personas con discapacidad, que evitar que sufran retrasos o dificultades en el acceso a la vacuna. Y finalmente, en España, pues es necesario reforzar el sistema público de salud, en especial los centros de atención primaria, que son los que están en primera línea de combate. Contra... Y es el primer lugar el que toda la población y la forma de poder organizar la vacunación. Perfectamente. Y bueno, y ya para terminar, otro aspecto a eliminar es el llamado nacionalismo de vacuna, lo que el otro día llamábamos Europa First, sí, que se me ocurrió a mí llamarlo, siguiendo el famoso American First. Bueno, nacionalismo de vacuna y falta de cooperación internacional, situación a eliminar. Protección de la propiedad intelectual, la necesidad de que hablábamos antes, de que la familia... No puede estar por encima de la vida y de las... Claro, sí, de la salud de la población. Sí, pero sí. Efectivamente, María Jesús, pero vuelvo a repetir, que no olvidemos... Claro. Sí, sí. Que no olvidemos que vale, que aquí estamos vacunados en Europa, pues qué bien. Bueno, pues... En cualquier momento, aparece un virus nuevo en África y tarda en llegar a Europa nada menos. Y estamos otra vez con el problema. Los virus son muy pequeños. O sea, que no se olvide, que repito, la pandemia no... A mí es que me ha encantado este título del informe. La pandemia no acabará hasta que no acabe para todo el mundo. Pues precisamente un poco, porque yo titulé este apartado campaña de sanidad aniversarios, porque bueno, había cosas de las que quería hablar y no tenía que meterlas en algún lado. Pero claro, al hilo de lo que estás comentando y de todo lo que llevamos hablando, también de la violencia, si hablamos de los problemas de distribución de las vacunas, ¿nos podemos imaginar lo que es esta situación en un campo de refugiados? Y propios, y también de lo que hemos hablado antes, violencia, mujeres. Y claro, ¿esto a dónde nos lleva? Porque es que se ha cumplido el 10º aniversario de la guerra de Siria. De la guerra de Siria, que también empezó como una serie de carambolas, como un país que, bueno, están sus dirigentes, pero también otros países lo usan un poco como para sus estrategias. Entonces, son 10 años de guerra, una situación humanitaria deteriorándose cada vez más. Es que ya lo de las vacunas ya, no sé si suena ya chiste, o sea, estamos hablando de países y estamos hablando de un sistema que no hay un sistema de salud. Según Médicos del Mundo, saqué el otro día un poco de información, más del 80% de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza y unos 13 millones y medio de personas necesitan ayuda humanitaria. Y como bien sabemos, una parte importante de los refugiados, no la única, porque desgraciadamente solo los palestinos son muchísimos, que llevan años viviendo en distintos lugares y también de otras muchas poblaciones, pero en los últimos años una parte importante de los refugiados en el mundo y de la gente que está viviendo en campos de refugiados son gente que huye de la guerra siria. Y hemos tenido ocasión de conocer algunos testimonios cercanos. ¿Querías añadir algo, sí, Gloria? No, precisamente yo tenía 2 niñas sirias aquí, y las tenía yo en el instituto, aquí en el Zoco, aquí en Córdoba. Sí. Y yo las veía como paralizadas. Y luego estaba buscando, y he oído que precisamente en Jordania, que están haciendo musicoterapia. Y musicoterapia para superar el estrés postraumático. Y está destinado a niños refugiados que han vivido la guerra de Siria. Y al parecer esta musicoterapia les ayuda a recuperarse poco a poco y lentamente y a recuperar la sonrisa. Y algunos niños que empezaron hace 2 o 3 años, al parecer ahora se están convirtiendo ellos como en maestros otra vez para ayudar a los niños que están llegando todavía. Está muy bien, luego enlazaremos también con algo que quise decirlo, que ver porque esto de la música. Se abre un poco la esperanza, para dejar una nota de esperanza. Siempre hay que dar algo positivo en medio de todas estas cosas, como lo intentamos y lo hemos intentado también con el informe de Oriente Próximo y otras cosas. Y otros aniversarios que prácticamente solo los vamos a citar, pero no podemos dejar pasar, son los asesinatos, 2 asesinatos. Uno, Berta Cáceres, una luchadora, defensora de medio ambiente, fue asesinada en un mes de marzo. Bueno, todavía andan coleando por ahí juicios, como en todas estas cosas, como el otro caso del que nos hablará un momento Luis. Una cosa es que se detenga a alguien o que se busque. Otra cosa es todo lo que está detrás y cómo, al igual que veíamos que en México se acosa a la gente que protesta, pues sabemos que muchas veces la forma de cortar de raíz, porque oye, yo desde luego no me considero una heroína, yo no sé qué haría yo si tuviera... por detrás la amenaza de muerte. Pues Berta Cáceres la mataron, claramente, y está demostrado porque se oponía a una serie de intervenciones que estaba viendo sus tierras. Y el otro caso, el de Mariel Franco, que también el aniversario, un caso que tiene el Grupo de Córdoba, el 14 de marzo, que brevemente Luis nos comentará algo, pero no podíamos dejar de citarlo. Sí, brevemente, por citar y acordarnos de Marielle Franco, que el día 14 hizo 3 años de su asesinato. Bueno, el tema en cuanto a la investigación del crimen está paralizada desde hace, yo creo que bastante más de un año, en el que se detuvo a 2 personas y se las acusó de ser los autores materiales del asesinato. Y bueno, y ahí está la situación estancada. De momento estas personas no han sido juzgadas por la justicia brasileña y desde luego sigue sin haber ningún atisbo de investigación y de información sobre quién ordenó el asesinato de Marielle, porque es absolutamente impensable que estas personas, por su cuenta y riesgo, lo hicieran. Bueno, para que el caso siga activo, Amnistía Internacional en Brasil ha hecho una campaña en la que ha recogido las firmas de más de 1 millón de personas en Brasil y en todo el mundo para exigir justicia para Marielle y para Anderson. No olvidemos que en el atentado murió el chofer de Marielle también. Los destinatarios de la petición pues son el gobernador del estado de Río de Janeiro y el fiscal general de Río de Janeiro. Y bueno, pues no olvidar a Marielle y exigir que se haga justicia en todos los ámbitos. Autores materiales y autores intelectuales. Bueno, pasamos al siguiente bloque, que será noticias buenas y malas, que tendremos quizá un poco que recortar, y vamos a escuchar una música de Ara Malikian, Petit Garax, que nos va a introducir, y tengo algo que decir de Ara Malikian, pero prefiero decirlo después de la música, ¿vale? Oye, tenemos un programa tan denso que no puedo dejar que se escuchen las músicas enteras, porque además me parecía muy importante hablar del autor de este Petit Garax, es un trabajo que se estrena en abril. Y me gusta hablar de Ara Malikian porque enlaza con todo lo que hemos estado hablando. Supongo que sabéis un poco su historia, pero la voy a recordar para todo el mundo. Su abuelo escapó del genocidio armenio, que también esos genocidios, por el apellido se ve, todos esos Yan que acaban. También es un genocidio que siempre está por ahí un poco olvidado. Y entonces, pues, emigró. Él se crió de pequeño en Líbano y su padre, porque se lo he oído contar yo en directo en el Gran Teatro, su abuelo se ganaba un poco la vida de músico y fue una forma de escapar de muchas situaciones. Como no podían ir al colegio, porque esa época estaba la guerra del Líbano y los bombardeos continuos, y no podían salir a veces de una habitación, pues les hacía tocar el violín y era una forma de distraerse y escapar de los bombardeos. O sea, que ahora Malikian conecta con el genocidio armenio, con la guerra del Líbano, luego lo estudió en Alemania, y es una persona que lleva viviendo un montón de tiempo en España y es una persona que aporta mucho como persona que viene de fuera. Su pareja hizo un documental que fue premio Goya, que se llama Ara Malikian, una vida entre las cuerdas. Creo que fue premio Goya el año pasado, el anterior. Y tiene un blog donde se puede encontrar todo esto. Pero pensad que él aprendió el violín porque estaban encerrados con los bombardeos de Líbano. Herencia musical de un abuelo que había escapado del genocidio armenio. Me parece que vale la pena recordar todas estas cosas. Entonces vamos a hablar un poco, noticias muy breves, a ver si nos da tiempo de leer el poema. El resumen, presentación del programa, hablaba de liberaciones agridulces. Yo hablo de Nazanin Zakari Rakhtlai y Luis hablará de Luzhain al-Hadlul, que nunca... Bueno, Nazanin solo podemos decir que es una mujer que tiene doble nacionalidad, que ha sido perseguida como periodista y entonces ha sido liberada, pero tiene pendientes otros juicios todavía en Irán. Y claro, está habiendo mucha movilización, sobre todo en Reino Unido, porque en Reino Unido su pareja, su marido es británico y los hijos... Por eso hablamos de liberaciones agridulces. Las ponen en libertad, pero hay otros cargos pendientes, como nos vas a decir tú ahora. Sí, sí, efectivamente. La situación es muy parecida a la de Luzhain al-Hadlul, una mujer saudí que fue condenada en diciembre de 2020 a 5 años y 8 meses de prisión por sus actividades por la defensa de derechos humanos. Bueno, la acusación lógicamente no fue esa, fue espiar para intereses extranjeros, conspirar contra su país, etcétera. Esta mujer fue puesta en libertad, lo cual es la parte buena de la noticia, fue puesta en libertad en febrero pasado, después de pasar casi 3 años entre rejas. El tribunal contó como 2 años en prisión una serie de aspectos y a pesar de que la condena era de 5 años, pues la pusieron en libertad al cumplir 3 años. La parte buena de la noticia. La parte mala es que el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, un tribunal que juzga casos de terrorismo, que tiene tela, ha confirmado la culpabilidad de Luzhain al-Hadlul. ¿Qué significa esto? Bueno, que se han negado a declararla inocente. Los cargos siguen activos y significa que las penas accesorias que tenía Luzhain, y esta es la parte mala de la noticia, penas accesorias que eran la prohibición de salir del país durante 5 años a ella y a su familia, que no deja de ser también chocante que la familia reciba parte de la culpa. Todo eso sigue en vigor y, como ya digo, es la parte negativa de la familia. Y por otra parte, pues, está pendiente todo el proceso de investigación de las denuncias de tortura que Luzhain ha manifestado durante su detención. Bueno, ahora quiero comentar algo que se nos quedó colgado en el anterior programa y me pareció una historia interesante y además luego ha salido una noticia que comentará Gloria que la complementa. Un tema muy polémico siempre ha sido la determinación de la edad de menores extranjeros indocumentados. Es decir, se utilizaban unos parámetros que bueno, muchas veces no tenían ningún sentido. Y entonces el defensor del pueblo se ha dirigido al gobierno para que tome en consideración las recomendaciones del Consejo de Europa, porque hay muchas irregularidades. Según intereses, se certifica una edad mayor para trata o menor en general, o mayor de lo que es para no considerarlos como menores. Bueno, Gloria nos comentará una noticia, pero quiero decir que la Oficina Europea para Apoyo al Asilo ha publicado un vídeo animado para que los extranjeros indocumentados que llegan a las fronteras europeas cuya minoría de edad pueda resultar dudosa, porque a un menor no se le puede expulsar, conozcan que la determinación de su edad debe realizarse de manera que se respeten sus derechos humanos, su dignidad, nada de desnudarle a una persona y a ver quién le está examinando. Se realice con su consentimiento informado y tenga en cuenta cualquier particularidad. Una cosa muy positiva me parece que la Oficina del Defensor del Pueblo ha llevado a cabo la traducción del vídeo a Wolof, Bambara y un dialecto marroquí. Y ahora nos comenta Gloria una noticia que tiene relación con esto. Sí, tiene relación, pero con una particularidad, que el documento este que veo, que del Defensor del Pueblo, se refiere a menores indocumentados, o sea, sin pasaporte ni ningún tipo de documentación, porque desconfían. Pero es que esta niña, el caso de esta niña, es una niña que llegó desde Camerún al aeropuerto de Madrid, y esta niña sí llevaba pasaporte, y en el primer momento la policía, por su aspecto físico, evidentemente vestida, por su cara y su tamaño, su estatura, y por su cara, y viendo la documentación, no desconfió y la dejó pasar. Pero días más tarde fue detenida, y entonces la sometieron a un desnudo integral, la desnudaron completamente, y expresión genital, para comprobar su edad. El caso es que la ONU ahora ha condenado a España por someter a la niña a este desnudo integral, con el agravante de que esta niña, más adelante, se demostró que era víctima de violencia sexual, por parte de su padre, llevaba años sometida a abusos. Por tanto, la Fundación Raíces la asesoró, llevó todo su caso y consiguió primero que se le diese el asilo y más tarde el estatuto de refugiada. Pero para eso, mientras, sufrió una serie de vejaciones, como por ejemplo, un primer médico forense simplemente a la vista declaró que tenía un desarrollo del pecho y un desarrollo del vello genital correspondiente a una edad adulta. Así simplemente de pura vista, cuando cualquiera sabemos, cuando hemos sido adolescentes, que el desarrollo de las niñas, cada una se produce a una... Yo tenía alumnas... Y en unas zonas de... Yo tenía alumnas de 12 o 13 años que tenían un cuerpo que parecían... Unas eran niñas, parecían de 9 años, y otras de 14 años parece que tenían ya grandes como una mujer de 20 y tantos. Eso no tiene nada que ver. Otras pruebas que le hicieron también, aparte de que no se ha respetado, la ONU dice, ni la dignidad, ni la privacidad, ni la integridad. Además, no fue informada. No estaba ni con un abogado, ni con un intérprete que hablase su idioma. En fin, no fue informada de que le iban a hacer radiografías. No fue informada de nada. No tuvo ningún consentimiento, ni oral ni escrito. O sea, una serie de informalidades. Pero es que además el colmo, lo que denuncia la ONU, es que además le hicieron una serie de pruebas, como una osteometría de la muñeca o la mandíbula, en la cual la mandíbula dijeron que era inservible, que no servía. Y es que era simplemente para ver si tenía la muela del juicio o no, cuando cada persona, hasta lo más lejos y inexperto en la materia, sabemos que le sale alguna gracia y hay gente que no le sale pues nunca. O, por ejemplo, lo que hicieron la radiografía de la muñeca. Y lo que dice en el informe de la ONU es que estas pruebas para ver el desarrollo de la clavícula o de los huesos de la muñeca izquierda corresponden a los parámetros de unos estudios de unos médicos ingleses y era hecho para población anglosajona masculina, y encima, o población caucásica. Claro, sí. Con lo cual, como si la medicina fuese una ciencia exacta y no algo estadístico, y que los parámetros para hombre no sirven para mujer, o para una población anglosajona no sirven para la población de origen africano. En fin, en resumen, la niña ahora, menos mal, que la niña ahora ya tiene 21 años, pero que cuando vino aquí, es cierto, ya le han puesto su documento, llegó, es verdad, con 16, está estudiando en la Universidad de Enfermería y está trabajando en una clínica durante la pandemia, ha trabajado con pacientes COVID. Importante es que eso, que se tome conciencia de que estas prácticas, y me parece muy importante que sea el Defensor del Pueblo, que se traduzca este vídeo y que haya una difusión. Pasamos muy brevemente a alguna de estas noticias, podéis leer la que queráis, la que dé tiempo, porque ya no hay más. La de Pakistán, yo es muy breve. Vale. En Pakistán es una buena noticia, sí. Porque por fin el Tribunal Supremo del propio país, de pakistaní, ha prohibido la ejecución de personas con discapacidad mental, con gente en los casos que estaban, con lo cual es un pequeño avance, pero es un avance. El siguiente paso, ojalá que fuese la abolición de la pena de muerte. Seguimos. Bueno, pues yo aporto otra buena noticia, que por fin la Corte Penal Internacional se ha decidido a abrir un proceso de investigación sobre crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados. La investigación va a abarcar crímenes cometidos, como digo, en los territorios palestinos ocupados desde junio de 2014, cometidos tanto por autoridades israelíes como por grupos palestinos, grupos armados en territorios ocupados y en Israel. Creo que es una buena noticia y esperemos pues que dé su fruto adecuado. Solo citar que ha habido varios países, una treintena, que han expresado la preocupación por las violaciones de derechos humanos en Egipto. Algo totalmente novedoso, de lo que espero que hablemos más en un próximo programa. Uh-huh. Igual que dejo para otros para el programa en toda la campaña de Ver Robados, que nos llevará bastante tiempo más adelante. Y recordar, igual que ha dicho Gloria, la convocatoria del 25 en El Naranjo, hay una convocatoria, yo me enteré precisamente por Paradigma, este viernes a las 7 de la tarde, por la emergencia climática en el Boulevard de Gran Capitán, y se lo manda a la gente del grupo, y creo que si suprimimos la canción de salida y os ha gustado el poema, por hacer una variación, voy a leer el poema, o vale, si queréis alguno leer una parte, lo que queráis. Léelo tú. Lo mandó un amigo, que es común y lo sabéis. Y bueno, es un poema de Laura Casielles y dice: conoceréis el amor y entonces pensaréis en la muerte. Reconoceréis la belleza y entonces pensaréis en la maldición del paso del tiempo. Leeréis un verso y recordaréis que la fruta se pudre, que la violencia impera. Veréis una joven hermosa y pensaréis en huesos y en polvo. Conoceréis la paz y oiréis el eco del grito. Os llevarán al mar y os asombrará la certeza del llanto, que es devastado por el fuego. Conoceréis el deseo y entonces temeréis el fin de la tierra. Pero otras veces conoceréis la muerte y pensaréis en el amor. Reconoceréis la maldición del paso del tiempo y os haréis súbditos incorruptibles de la belleza. No nos da tiempo ya escuchar a Silvio Rodríguez. Yo creo que directamente la careta de salida y hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.